Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, lunes 5 de junio de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Bueno, pues como ustedes se habrán dado cuenta, no había habido capítulos de este podcast, pero ya lo estamos retomando. Tuve algunas semanas un poco ocupadas y lo triste de eso es que pasaron noticias muy, muy interesantes que me hubiera gustado comentarlas, pero eventualmente muchos de esos temas que se pasaron en estas dos semanas van a regresar y tendré oportunidad de comentarlas. Además que siempre hay temas nuevos en la tecnología que pueden ser igualmente apasionantes, así es que pues no hay que hacer un drama tan grande de eso. La primera noticia que quiero comentar es que Google va a lanzar su propio bloqueador de publicidad para el próximo año. Según se ha reportado, varios medios digitales han empezado a recibir correos electrónicos de Google avisándoles que van a implementar esta característica en el navegador Google Chrome, que funcionará tanto en el escritorio, es decir, para Windows, Mac y Linux, como para Android. No sé si en el caso de iOS, pero supongo que también. Este nuevo bloqueador de anuncios va a tener un filtro que va a seguir las directrices de la coalición por los mejores anuncios, que está formada por Google, Facebook, News Corp y The Washington Post. Es decir, este comité va a decidir qué anuncios son aceptables y cuáles no, tratando de eliminar la publicidad invasiva que hemos visto en un montón de sitios, por ejemplo, con los videos que se reproducen automáticamente, ¿no? Pantallas completas, ventanas que se abren solas, o por ejemplo, uno da clic a un link y en vez de llevarte al link, te lleva a una página de anuncios o publicidad que simplemente acapara el espacio donde debería de estar el contenido. Así es que seguramente pues ya varios medios están viendo qué pueden o no hacer, porque actualmente el problema es que Google Chrome representa más del 50% de los navegadores que están ahorita con la preferencia de los usuarios. Entonces es más de la mitad del tráfico web a nivel mundial. Por lo tanto, si un medio hace caso omiso a las recomendaciones de Google, pues va a tener problemas para monetizar, ya que pues la mitad del tráfico va a tener bloqueado esos anuncios. Y es un problema, porque obviamente el hecho de que el control lo tenga Google, Facebook, News Corp y The Washington Post, pues ya empieza a levantar sospechas, ¿no? Tanto Google como Facebook son empresas que viven de vender anuncios, y entonces ellos con la mano en la cintura podrían bloquear los anuncios que venden otras empresas y los de ellos dejarlos pasar. Es algo parecido a la polémica que hubo en su momento con AdBlock Plus, que es un plugin para Chrome o Firefox y para otros navegadores que permite bloquear la publicidad, pero llegó a un punto en el cual también tiene una lista blanca, ¿no? O unos anuncios permitidos, lo cual en su momento generó mucha polémica y sigue siendo tema de discusión entre los publishers o entre los creadores de contenido, las empresas, los anunciantes y desde luego los usuarios. Es por eso que también de AdBlock Plus han surgido varios forks. Uno que es muy popular es uBlock Origin, que permite bloquear toda la publicidad sin dejar nada de anuncios aceptados. Así es que bueno, de alguna forma, en cuanto a los usuarios, es algo positivo que haya este tipo de iniciativas, pero tal vez para todo el ecosistema de anunciantes y de medios digitales, pues sí va a ser algo en el que se van a tener que poner de acuerdo, porque si no van a perder muchos ingresos. Y bueno, pues coméntame si tú utilizas algún tipo de plugin que bloquee la publicidad, o si navegas tal como está internet y te enfrentas a los anuncios de YouTube, a los anuncios de las páginas de noticias, anuncios de pop-ups por todos lados, páginas de descargas, etcétera. ¿Cómo lidias con eso? En otras noticias, se llevó a cabo el día de hoy el Worldwide Developers Conference, que es una conferencia de parte de Apple donde presenta las novedades que tiene para este año. Y son varias, la verdad es que todo el mundo estuvo hablando acerca de este tema. Aquí vamos a tratar de retomar lo que sea más interesante, más concreto, sin tanto detalle en anuncios que no son muy importantes. Algo interesante es que se anunció Monument Valley 2, que es un juego para Android y iOS. en su primera versión, porque en esta segunda versión es exclusivo de iOS, y en México cuesta $99, en otros mercados cuesta $5. Nadie esperaba esta secuela, pero fue una sorpresa que dio Apple en este WWDC, y que seguramente a muchos les va a gustar, porque el juego original Monument Valley, pues de alguna forma parecía un poco corto, aunque después se vendían niveles como compras dentro de la aplicación o niveles extra, pero aún así parecía que la duración del juego era un poco corta. Yo nunca lo acabé, pero sí lo jugué varias veces los primeros niveles y sí me gustaba. Así es que si ustedes tienen un dispositivo iOS, ya pueden comprarlo en la App Store, que dentro de las novedades en este WWDC está el anuncio de iOS 11, la nueva versión del sistema operativo que funciona con iPod Touch, iPad y iPhone. Tiene cosas interesantes, entre otras el tema de la multiventana, para elegir más fácilmente entre las aplicaciones, ¿no? El cambio entre la multitarea, y además tiene drag and drop, algo que tardó 11 versiones de iOS para que hubiera, lo cual me parece increíble, pero ya está y fue algo de lo que más se aplaudió durante la conferencia. Es decir, ahora se pueden arrastrar elementos entre aplicaciones, muy parecido a como se hace en los sistemas operativos de escritorio. Esta versión de iOS 11 es justo lo que hace acercar un poco más, sobre todo al iPad, hacia un sistema operativo de escritorio más completo. Por fin le metieron a iOS 11 un navegador de archivos. Habrá que ver cómo funciona con los archivos que generan las propias apps, a ver qué tanta flexibilidad tiene en cuanto a manejar los archivos del sistema, algo que Android ya permitía desde hace mucho tiempo y que podría ser una de las cosas por las que uno decidiera utilizar Android en vez de iOS por el tema del navegador de archivos. En cuanto a la cámara, hubo mejoras. Por ejemplo, ahora el nuevo formato para grabar video es H.265 en vez de H.264, es decir, es un formato de compresión más moderno y que en teoría tiene mejor calidad ocupando menos espacio. Y también hubo un cambio en el tipo de archivo que se guardan las fotos, que ya no es JPG. Eso lo vi durante la conferencia, pero ya no encuentro el dato, entonces por ahí, si alguien lo sabe, es eso. Pero el punto es que ya utiliza un nuevo formato de compresión de imágenes que va a permitir tener mayor calidad ocupando menos espacio. Se rediseñó también la App Store. Y sobre todo viene también un rediseño de la aplicación Apple Podcast, para que ustedes puedan escuchar este podcast ya más padre ahí en su iPhone, iPad o iPod Touch. Habría que checar esta nueva aplicación de podcast. De ahí vienen algunas otras cosas como el dock tipo macOS. Hay un kit de realidad aumentada donde seguramente vamos a ver muchos juegos que utilicen este sistema. La nueva versión de iOS 11 va a funcionar con dispositivos a partir del iPad mini 2, del iPad quinta generación, del iPod Touch de sexta generación y del iPhone 5S y iPhone Special Edition. A partir de esos modelos, a los más recientes, va a ser compatible esta descarga. Es decir, quedan fuera el iPhone 5, el iPad mini original y el iPad de cuarta generación y el iPod Touch de quinta generación. Esos ya no van a ser compatibles. También Apple anunció una renovación de sus líneas de MacBook y de iMac, pero lo que más destaca es la nueva iMac Pro, que costará a partir de los $5,000, lo cual es muy caro, pero que incluye características de una workstation de alto nivel. Por ejemplo, procesador Intel Xeon de hasta 18 núcleos y gráficos de AMD Radeon con la nueva arquitectura Vega para todo el trabajo que tiene que ver con procesamiento de gráficos. Es una computadora, como les digo, de alto desempeño, pero también de alto costo y que seguramente tendrá algún tipo de recepción en los estudios de producción profesionales que trabajan en entorno de Mac. También se anunció una nueva versión de macOS High Sierra, que entre otras cosas tiene una nueva versión de Safari que supuestamente es 80% más rápido que Chrome, pero lo que más llama la atención es el tema de el nuevo sistema de archivos que ya también llegará a iOS en su momento, que es el Apple File System, que permite que los archivos dentro del sistema operativo sean mejor organizados, sea más rápido y tenga mayor tolerancia a los errores o a la pérdida de datos. En el caso del iPad Pro también se anunció un nuevo modelo de 10.5 pulgadas que tendrá incorporada la cámara del iPhone 7, lo cual es la mejor cámara del mercado para muchos, y además se mejoró la respuesta del Apple Pencil a 20 milisegundos de input lag. Finalmente se anunció una bocina llamada HomePod, que es algo parecido a Alexa. Es una bocina con la capacidad de reconocimiento de voz y que incluye al asistente personal Siri, ¿no? Es muy parecido a lo que hace Amazon Echo. Y bueno, pues este tipo de productos van a estar disponibles entre la próxima semana y lo que resta de este año 2017, así es que si ustedes se vieron interesados por alguno de ellos, pues tienen que ir a la página oficial de Apple y ver cuándo ya pueden comprar todos estos nuevos productos. Y también pues hay que ver las propuestas que traen los competidores, que siempre están viendo qué hace Apple para saber si hacen una cosa distinta o tratan de mejorarlo, o cómo se van a ubicar con respecto a Apple, que de alguna manera sigue marcando tendencia hasta el momento. Y bueno, pues si les gustó este podcast, recuerden suscribirse en iVoox, TuneIn y también en Apple Podcast. Compártanlo en sus redes sociales y manden un correo a dobledensidadpodcast@gmail.com. La página es dobledensidad.com y mi Twitter es @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos mañana.